El maltrato, una enfermedad que es una epidemia. ¿Sabías que solo la provincia de Buenos Aires, la Oficina de Violencia Doméstica, recibe un promedio de 200 denuncias al mes por maltrato hacia niños, niñas y adolescentes? Desde el movimiento Juntos por la Niñez, nos planteamos enfrentar esta violencia desde una perspectiva positiva y esperanzadora. Te invitamos a ser parte de la campaña Un Trato por el Buen Trato. Una campaña de sensibilización pública protagonizada por adolescentes de diversas organizaciones que se capacitan como promotores del buen trato. Y a través de la vacunación simbólica, buscamos generar un espacio de reflexión y debate sobre la problemática de la violencia. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Roxana es integrante del Centro Comunitario Providencia. No solo me parece que colabora, sino que es fundamental. Digamos, en mi caso personal he podido compartir experiencias directas del impacto que ha tenido en otras comunidades, incluso en donde ya lo vienen transitando desde hace más años. Y es increíble el grado de sensibilización que ha generado, primero por el impacto que genera en la opinión pública al poder ver movilizarse a los propios pibes y pibas hablando por sí mismos y pidiéndonos otras cosas diferentes, ¿no? Que frenemos, que paremos la pelota a los adultos y podamos mirar el mundo desde otro lugar. Me parece que eso es impactante y que yo por lo menos celebro profundamente que lo tengamos en la zona, ¿no? Que incluso esto, que en vez de detenernos como en los índices o en las cuestiones de todo lo negativo que estas situaciones generan, podamos hablar desde el lado positivo, ¿no? De decir, bueno, nos estamos bien tratando, nos podemos preguntar esto, ¿no? Porque el bien tratarse es mucho más que tratarse, que no tratarse mal. Y me parece que eso también es lo hermoso de estos que están emprendiendo en su comunidad y que ojalá que se replique en otros lugares. Que tener una sociedad más justa, más digna para nuestros pibes y para nosotros no es solamente no tener violencia, sino también tener un buen trato. Quienes apostamos por seguir participando y por estar más allá de que a veces hay que esperar mucho tiempo para ver algún resultado, es la confirmación de que nuestros pibes valen la pena todo, valen la pena todo esfuerzo. Me parece que el impacto que puede tener en la vida de una criatura, de una niña, de un nene, de un adolescente, todo vale el esfuerzo. Y me parece que hay muchas organizaciones que tenemos ese espíritu en medio de la diversidad. Y me parece que lo que nos fortalece son esos signos, ¿no? Cuando logramos encontrarnos entre nosotros y darnos cuenta que no estamos tan solos, que somos bastantes los que queremos otra cosa, y que si bien no es sencillo ni es fácil, mucho peor sería que esto no exista, ¿no? Entonces, me parece que incluso el logro de ciertas legitimaciones se han logrado por la lucha y por el transitar de todos los que queremos otra realidad, queremos otro mundo. Así que aunque suene utópico, me parece que hay situaciones concretas, vidas concretas, que nos ratifican esto y que nos hacen renovar el compromiso y las ganas de seguir luchándola. Roxana es integrante del Centro Comunitario Providencia. Hagamos un trato por el buen trato. Acá mando yo. Cállate. Acá mando vos yo. No sos mi hijo. Vos no sos mi hijo. El maltrato verbal es un maltrato también. Yo quiero tu respeto. Yo quiero tu amor. Quiero tu comprensión. Yo quiero tu paciencia. Y que tengas buen sentido del humor. Que tengas ternura. Que seas abierto. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato.